palabras. Tus amigos dicen que nunca se baña, otro siempre el mismo pantalón y una remera de los rolitos. La colorada está buena por delante, por detrás, pero de agua y de jabón ni hablar. Así le canta. Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú. Cera con champú. Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú. Lávatela con champú. Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú. Lávatela con champú. Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú. Lávatela con champú. Llegamos los pibes, todos queremos la mano de todos arriba, porque el primero que se haga la última por Pancho y Careta le vamos a dar.

Nosotros, los pibes, estamos todos los días en la placita.

pelado. Torre menor. Si no, no cancela, andamos todo bien. No hay forma de que esto termine bien, ¿eh? Ya. Para mis amigos, lo pedí, lo tenés. Dejaste la cocaína, dejaste la marihuana, largaste a todas tus menas y el vino en la majuana. Perdiste toda tu vida y te fuiste a la villa, pero nunca dejarás de tomar pastillas. Alucinado todo el día, siempre re loco de la cabeza. Está más duro que una mesa, porque viviste para pastizar. Alucinado todo el día, siempre re loco de la cabeza. Está más duro que una mesa, porque viviste para pastizar. Porque viví en pastizar. Para recordar los viejos tiempos. Dale. En la escuela. Ay, sí, olvídate. Y la directora agarrándose la cabeza diciendo ¡no! A mi amigo el Tano le gusta la pasta. Te sirve, te sirve, no, Javi, te basta. lluvia tengo ganas. Pamela tiene un problema, no la puede dejar de chupar. No. Con toda la gana la agarra y le da. Ay, Pamela, deja de chupar. Con una viciosa te vas a enfermar. Pamela tiene un problema, si se la saco se pone a llorar. Me pide con ganas ponérmela ya. Ay, Pamela, deja de chupar. Con una viciosa te vas a enfermar. Te agradezco con la vida, amigo. Gracias. Qué placer. Vamos con ella, ¿eh? Mi guitarra sabe todo de mí. Cuando estuve triste y cuando fui feliz. Esta sabe bien cómo soy yo. Mi canción es triste, mi canción feliz. Esta sabe bien que nacieron a ti. Regalando solo entre ella y yo. Cuando tuve pena se lo conté. Y también el día que me enamoré. Mi guitarra sabe de mi dolor. De las alegrías que me dio el amor. Programón, no sé qué más podemos pedir ya. Ya está, suficiente. Sí, sí, sí. Nunca es suficiente en realidad, pero ya está.